Es el viento que susurra al oído. Es la sal que se respira en el aire. Sigo escuchando aquellos viejos vinilos que en el fondo de un cajón olvidaste. Me causa inquietud y melancolía que hayas paseado por mi vida, dejándome un vacío entre dos mares. Y no sé cómo explicar que sin ti paso otro día sin poder olvidarte. Me pregunto por qué, qué es de ti, dónde estás. Y no quiero pensar a quién más besarás. Hoy te he vuelto a extrañar. Otra noche despierta sin poder tenerte. Y a cada segundo siento la necesidad de irte a buscar, de llamarte y preguntar. Hoy te noto diferente. En aquel pasillo, un por fin dijiste en mi oído: buenas noches, descansa. Cuando me giro, tú no te has sido. 22 añitos, hoy ya quieres dormir conmigo. Y al salir de esa casa me paré a pensar que tal vez nunca más te volvería a besar. Hoy te he vuelto a extrañar.